270 indicaciones se presentaron por parte de la Cámara Alta y del Ejecutivo al proyecto que modificará la actual ley de pesca. Cuestionada ha sido esta ley por ambientalistas y organizaciones sociales, pues asegura que privatiza las áreas costeras al permitir que las compañías salmoneras hipotequen en los bancos las concesiones acuícolas para pagar sus millonarias deudas. Dentro de las indicaciones existen cambios para evitar el uso masivo de antibióticos y vacunas, perfeccionar los métodos de fiscalización y para limitar el periodo de las concesiones. Hasta ahora las concesiones de acuicultura son entregadas en forma perpetua y gratuita. Por tanto, la comunidad ambiental, como algunos senadores, exigen que se establezcan plazos con caducidad para cada concesión. Por ejemplo, el senador Pedro Muñoz presentó indicaciones para establecer un plazo de 15 años, mientras que el senador Navarro propone 12 años como máximo. Sin embargo, Juan Carlos Cárdenas, de Ecoceano, dijo a Lo Que No Se Oye que como organizaciones sociales exigen el retiro de este proyecto ya que es inconstitucional. Nosotros, como organizaciones ciudadanas de la campaña No a la Privatización del Mar, junto con los senadores Girardi, Ominami y Navarro, estamos pidiendo directamente que el Ejecutivo retire el proyecto de ley porque es inconstitucional y lesiona gravemente los intereses soberanos del país. El gran número de indicaciones obligará a que el próximo proyecto de ley vuelva a la Cámara de Diputados o se conforme una comisión mixta de senadores y diputados para zanjar los diversos cuestionamientos a la ley que regula la industria del salmón. Sobre las indicaciones a la ley, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, afirmó que legislar para intereses empresariales específicos en desmedro de los bienes naturales comunes, como es el mar, es un camino que nos empobrece. Juan Carlos Cárdenas, de Ecoceanos, afirmó que aparte de seguir reuniendo firmas y de exigir el retiro del proyecto que regula la ley de pesca en el Senado la próxima semana, concurrirán también al Tribunal Constitucional. Se está trabajando para ir al Tribunal Constitucional para demostrar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley. A su vez, también estamos hablando con organizaciones internacionales para informarles de este tema y poder actuar a nivel de los consumidores internacionales. Cabe destacar que las organizaciones ambientales han realizado fuertes críticas a la industria salmonera porque aseguran han generado la mayor crisis sanitaria, ambiental y social en la historia de las regiones de los lagos y Aysén y que hasta ahora han dejado 17.000 cesantes.